Pero al día siguiente volvió el vapor. Y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro. Un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¡Eh, yacarés! ¿Y ahora qué hay? ¿No sacan el dique? No. ¿No? No. ¿Ah, sí? Está bien. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos. Ese buque de color ratón era un buque de guerra, un acorazado, con terribles cañones. El viejo yacaré sabio, que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés. ¡Escóndanse bajo el agua! ¡Rápido! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos, con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. Dos o tres troncos volaron hechos pedazos. Y enseguida cayó otra bala y otra más. Y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique hasta que no quedó nada del dique. Y los yacarés, hundidos en el agua, con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra silbando a toda fuerza. Vamos, hagamos otro dique mucho más grande que el anterior. En esa misma noche hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez. ¡Eh, yacarés! ¿Qué? ¡Saquen ese otro dique! No lo sacamos. Lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro. Deshagan si pueden. Con un horrible estampido, la bala reventó en el medio del dique porque esta vez habían tirado con una granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, redujo a astillas las enormes vigas. Y bueno, vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre. Y los peces no volverán. Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al surubí. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar. Y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Pero el surubí está enojado con todos nosotros. ¿No recuerda que hemos comido a un sobrino suyo? Eso también lo sé. Pero tiene buen corazón y no querrá que muramos todos.